alimento que tu alma necesita para que puedas comenzar un nuevo día. Es el momento de abrir nuestra mente y corazón para que juntos comencemos a vivir. En bendición, en oración y en victoria me levanto hoy. Con reflexión, meditación, con la palabra del Señor. La dosis diaria con William Arana. Cuando hablo con personas sobre su relación con Dios, cómo va su casa, cómo van sus hijos, cómo van sus hogares, pues me encuentro con gente que está pasando situaciones difíciles, situaciones complicadas. Y hay gente que a veces se siente decepcionada porque tal vez le han vendido ese paraíso anticipado fantástico donde le dijeron crea en Dios y todo va a estar bien. Pero sabe una cosa, las cosas no son así, no son mágicas. La fe no puede ir por encima de lo que la Biblia dice, y es claro la Biblia cuando dice que en el mundo vamos a tener aflicción. Eso está en Juan 16:33, dice que en el mundo nosotros vamos a tener aflicción. Tal vez las personas no han leído eso y solo queremos escuchar mensajes de prosperidad, donde todo funciona bien, mensajes triunfalistas, un evangelio ausente de las vicisitudes, un evangelio ausente de las circunstancias normales del ser humano. De eso hace parte, estoy seguro, toda esta comunidad y toda esta gente que está recibiendo la dosis diaria. Y de eso están llenas las iglesias, de gente con cualquier cantidad de problemas. Pero no tenemos que vender un evangelio triunfalista, un evangelio donde todo se soluciona así nomás. No. Cuando uno aprende a tener una relación con Dios, cuando uno aprende a vivir con Él, entonces aprende que todo esto hace que tengamos que entender que Dios, a quien servimos, nos puede librar del horno, del fuego ardiendo, y que su mano nos librará. Pero no quiere decir que no podamos pasar por la enfermedad, por la tristeza. Debemos ser luchadores, debemos ser atletas, que nos estemos ejercitando continuamente para ganar, así no llegues a ganar. No sabemos qué va a ocurrir. Seguiré orando porque tu vida sea restaurada, seguiré orando por la sanidad, pero no quiere decir que porque yo ore, inmediatamente vas a ser sano. No, hay muchas consecuencias de nosotros que tomamos malas decisiones y hoy se está pagando eso. Nosotros tenemos que aprender a mirar la eternidad, el que yo he recibido a Cristo en mi corazón, porque tendré eternidad, porque Él ha prometido verdaderamente que esto pasará. Yo espero lo sobrenatural de Dios, yo espero lo milagroso, pero debo tener esa fe que entienda que debo recibir lo bueno o lo malo, pero eso no me va a apartar. Yo no estoy con Dios porque solo me da lo bueno, ni Él te va a mandar cosas malas. En el mundo vamos a tener aflicción, así que nosotros tenemos que tener la mirada en las cosas de Dios, no en las cosas de la tierra, dice la palabra de Dios. Tenemos que salir adelante, tenemos que luchar. La palabra de Dios dice que todo lo concerniente a esta vida es un misterio, eso lo dice Romanos. No sabemos qué va a pasar en el minuto siguiente, no sabemos qué va a pasar después de que escuches esta dosis. Yo deseo que seas prosperado, como dice el apóstol, deseo que seas bendecido, bendecida. Podemos decir, ¿qué haremos en este instante de vida? Seguiremos creyendo porque el justo por la fe vivirá, dice la palabra. Yo no quiero una opción B, yo no necesito promesas de políticos, no. Yo quiero entender que Jesús me dice, confiad, porque yo he vencido al mundo. Él me ha enseñado que Él lo ha vencido, y si yo estoy agarrado de su mano, voy a vencer. Así que ese dolor, cuando tú me escribes que tienes dificultad, cuando escucho que ya no puedo más, que siento que la vida me puede, quiero decirte, confiad, porque en Juan 16:33 dice que Él ha vencido. Llegará un momento donde ya no vamos a llorar más. No voy a tener que vivir por fe, no lidiaré con el probable o improbable, porque voy a estar con Jesús. Y como dice una canción, a lo pasado, pasado, ya no importará más el pasado. Pero mientras llegue ese día, amado amigo, amada amiga, vamos a esperarlo todo, porque va a llegar ese día. Vamos a vivir esperando ese día. y vamos a contentarnos cualquiera sea la situación en este momento, porque sé que pasas momentos difíciles. Hay veces dices, Dios no me escucha, Dios esto, lo otro. Hay consecuencias que estamos pagando de nuestra vida, lo que sembramos recogemos, pero Dios es fiel para darnos la victoria. No se trata de nosotros. Dios es quien tiene la última palabra. En Él las cosas van a ser mejor siempre. En Él van a ser mucho mejor. Así que adelante, en medio de cualquier circunstancia que estás viviendo, agárrate de Él bien fuerte para que las cosas cambien. Padre bueno y eterno, te doy gracias por este día, por la bendición que me das de compartir tu palabra. Que seas tú despejando nuestra mente, nuestro corazón, nuestros ojos, quitando ese velo, Señor, para que podamos entender lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Vamos a salir adelante en medio de cualquier circunstancia. En ti ponemos nuestra esperanza, en ti creemos, Señor, y sabemos que lo mejor que nos puede pasar es estar agarrados de ti, confesar que tú eres mi Salvador, arrepentirme de mis pecados y hacer metanoia, cambiar esa mentalidad que he tenido para que vengan las cosas que tienen que venir a mi vida en el nombre de Jesús. Te bendigo en este día. Amén y amén. La dosis diaria con William Arana, tu alimento para el alma. Vívela y compártela. Somos Roca Estéreo.